zonas del cerebro que se activan durante la tristeza y los estados depresivos se desactivaron en los enamorados. En este estudio, los investigadores concluyeron que el amor romántico se asocia a un patrón específico de activaciones y desactivaciones de las redes neuronales. Este patrón es único y diferente del evocado por cualquier otra emoción. Se trata de un conjunto de alteraciones que, a decir de los investigadores, es único y distintivo del amor. Se han hecho estudios que han tratado de asociar diferentes aspectos del amor en circuitos cerebrales específicos, por ejemplo, del amor maternal, del amor romántico, tienen rasgos comunes como era de esperarse. Como esto es un... voy a tratar de abreviar. Cada uno tiene estructuras neurales diferentes. Las áreas que corresponden al centro cerebral llamado el sistema de recompensa, que es rico en neurohormonas como la vasopresina y la oxitocina, se activan. Otros estudios han demostrado que el amor apasionado, cuando la emoción se encuentra en su punto álgido, difiere del amor menos intenso, en que no hay activación de la corteza y la circunvolución del cuerpo cabelloso. Las zonas del cerebro que componen el así llamado sistema de recompensa, como el área del tegmento ventral, están intensamente involucradas. Este nombre se ha dado a ciertas zonas ricas en dopamina, que se sabe que se asocian a la sensación de placer, al estado de alerta, a la vigilia y a la motivación que impele a la persona a perseguir recompensas, es decir, a buscar la satisfacción del deseo. Cabe mencionar que otro estudio se ha hecho en sujetos recientemente rechazados, decepcionados por la persona que amaban apasionadamente. Este estudio identificó activaciones regionales específicas del complejo sentimiento de que es mezcla de remordimiento, de desesperación y de sensación de vacuidad que experimentan quienes han sido rechazados por la persona amada. En estos casos, el área del tegmento ventral y un núcleo de sustancia gris que hay en el cerebro que se llama el núcleo accumbens también están intensamente activados. Otros aspectos del amor están siendo estudiados por científicos expertos en neurobiología. Este es un campo altamente especializado y yo, francamente, no estoy capacitado para resumir todos los aspectos de los resultados de estas investigaciones. Lo que aquí quiero hacer hincapié simplemente es señalar que el amor romántico, en sus múltiples y variados aspectos, sigue siendo un tema que preocupa a la ciencia médica. De modo que todavía es pertinente preguntar si el amor romántico es o no es una enfermedad. Si lo es, ¿tiene el médico un papel que ejercer como profesional en los casos de amor apasionado? Decir que depende de la gravedad del caso es eludir el problema, porque se trata precisamente de saber exactamente cuándo puede diagnosticarse como enfermedad. Como dije yo al principio de la plática, yo no tengo una respuesta definitiva a este interrogante, pero hay dos tipos de respuestas que pueden darse. Primero, una respuesta racional, intelectual, según la cual decidir si el amor es o no una enfermedad depende de lo que uno entienda por enfermedad. Otra vez, surge el problema filosófico del concepto de la enfermedad. Si la entramos en honduras filosóficas, que quiero evitar a toda costa, creo que podemos elaborar aquí un concepto de enfermedad tentativo, con algunas proposiciones que yo creo que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo con ellas. Son cuatro. Primero, la enfermedad es algo indeseable. Es algo que en general queremos evitar. El que la tiene quiere deshacerse de ella a la mayor brevedad, porque interfiere con la sensación de bienestar. pensar que la mayoría de las personas estiman a la gente. Segunda, la enfermedad a consecuencia de lo anterior es algo que interfiere con las funciones sociales que se nos han encomendado a cada uno de nosotros. Tercero, la enfermedad es algo que la sociedad juzga negativamente. La sociedad no quiere que sus miembros estén enfermos. En muchos casos, como los padecimientos mentales, es la sociedad la que determina quién debe ver al médico, es decir, quién está enfermo y quién no está. La sociedad tiene que entrar en la definición de una enfermedad, porque hay poderosas fuerzas sociales y culturales que participan en la conceptualización de la enfermedad. Cuarta y final, tiene que haber alguna anormalidad en alguna parte del cuerpo. Aquí debo decir que muchos filósofos no están de acuerdo con este elemento que sea necesario para calificarse como enfermedad. Hay quien dice que una persona cuyo cuerpo es enteramente normal tiene los otros elementos de la definición en altísimo grado, de modo que esa persona puede calificarse como enferma. Y al revés, puede haber una anormalidad en el cuerpo, pero los demás elementos son tan robustos y tan normales que sería difícil convencer a alguien que esa persona realmente esté enferma. Pero como ya dije, no vamos a entrar en sutilezas filosóficas. Para los efectos de esta discusión, la mayor parte está de acuerdo en que tiene que haber alguna anormalidad en el cuerpo para admitir que esa persona está enferma. Ahora, imaginen ustedes que soy un abogado y que represento a la profesión médica ante un jurado. Voy a tratar de convencer al jurado de que el amor romántico es una enfermedad, porque así defiendo los intereses de mis clientes, los médicos, que van a ganar más dinero tratando más enfermos. Y hay que decir que yo como abogado me llevo una buena tajada. En mi perorata al jurado diría yo lo siguiente. Número uno, ahora a esos criterios. El enamorado es una persona que sufre de palpitaciones, de cambios anímicos, de falta de apetito, anda suspirando y tiene muchas manifestaciones visibles. Una persona con tantos síntomas ciertamente ha perdido su sensación de bienestar. Número dos, el amante padece una idea fija. Está agitado por periodos de excitación y de ansiedad, obsesionado con la imagen del ser amado que lo asalta de continuo. Una persona en este estado de ánimo mal puede descargar adecuadamente las funciones sociales que se le han encomendado. Hay, por cierto, hay evidencia científica de que los cambios neurofisiológicos que ocurren en el amor romántico son muy parecidos a una enfermedad de trastorno obsesivo compulsivo que está considerado oficialmente como una enfermedad, como un padecimiento mental. Obviamente, una persona que sufre de trastorno obsesivo compulsivo no puede descargar las funciones sociales en forma adecuada. Y lo mismo se aplica entonces a los enamorados. Número 3. El amante pone los intereses de la persona amada por encima de los intereses de la comunidad. Por encima de todo, la sociedad no puede estar de acuerdo con estas prioridades del individuo. Bastaría con esto para que la sociedad pase un juicio negativo contra el enamorado. Pero como todos sabemos, a veces el amor va más allá. Puede ser causa de una conducta francamente antisocial, como la mentira, la traición, el adulterio, a veces hasta el asesinato. Número 4. Con la técnica moderna se ha podido ver, por primera vez en la historia, que hay perturbaciones que tienen lugar en el cerebro de la persona enamorada. Los cambios que se visualizan son diagnósticos, dicen, porque son específicos para ese estado emocional. En conclusión, el amor romántico satisface todos y cada uno de los criterios en la definición de la enfermedad. Por lo tanto, la conclusión necesaria es que el amor es una enfermedad. Y con esto terminaría yo mi perorata de abogado, esperando que el jurado me pase un veredicto favorable a mi tesis. Pero si fuera yo a tener el papel del abogado del diablo y sostener la opinión contraria, ahora refutaría yo cada uno de estos argumentos en la siguiente forma. Primero, no es cierto que los amantes hayan perdido la sensación de bienestar, porque muchos de ellos dicen que prefieren estar enamorados. Ahora, ¿qué clase de enfermedad sería esta cuando los pacientes la prefieren al estado de salud? Porque es un hecho que muchos rehúsan la curación aunque sufran, y luego dicen que nunca fueron tan felices como cuando más sufrían. Número dos, tampoco podemos decir que el amor interviene con la ejecución de funciones útiles a la sociedad, porque el amor muchas veces aumenta las capacidades y las disposiciones naturales del enamorado. Bajo la influencia del amor, un tipo vulgar, grosero, se vuelve delicado y sensible. De repente, las más conmovedoras frases salen de la boca de quien antes era un bulto, un paludo. El avaro se vuelve generoso, el colérico tranquilo, el miedoso valiente. Se ha dicho que nunca estuvo el hombre mediocre más cerca del genio que cuando estuvo enamorado. Número tres, la sociedad no puede pasar un juicio negativo sobre ese estado emocional porque se ha beneficiado enormemente gracias a él. El amor promueve la creatividad, grandes obras de arte y hasta algunos descubrimientos científicos fueron hechos por el deseo de agradar a la persona amada. Y hasta siendo infeliz y despechado, el amor ha engendrado algunas de las mayores creaciones de la humanidad. ¿Cómo sería un mundo sin amor? La sociedad no solo sería terriblemente opaca y estancada, sino francamente atrasada. Número cuatro y final. Los circuitos del sistema nervioso que participan en el amor representan una adaptación evolutiva que se ha desarrollado en el curso de miles de años. Se trata de sofisticados sistemas biológicos que aseguran la atracción entre dos personas para así afianzar la preservación de la especie humana. Por tanto, la activación de estos sistemas no es una forma de patología, sino un mecanismo saludable que garantiza la perpetuación de la especie. Añádase a esto que al promover los contactos sociales y la tierna intimidad y la generosidad entre los seres humanos, el amor constituye una manera de trascender al aislamiento que aflige a los individuos en este mundo. En conclusión, el amor romántico no satisface los criterios de la enfermedad y por lo tanto no es una enfermedad. Y ahí tienen ustedes dos opiniones contrarias. ¿Cuál de las dos vamos a favorecer? Como ya dije, la respuesta lógica, racional, dice que todo depende de cómo se defina la enfermedad y qué clase de criterios haya que llenar para poder decir que algo satisface el concepto de enfermedad. Pero la segunda respuesta no es de tipo racional, es no lógica, la podríamos llamar poética. Es la respuesta que yo he tratado de desarrollar aquí. El mensaje final dice que ambos abogados, el defensor y el fiscal, aciertan en sus respectivos alegatos. Ambos tienen razón, porque el amor es contradicción por excelencia, es antítesis cada vez resuelta y cada vez replanteada, es problema y solución, es al mismo tiempo pregunta y respuesta, la respuesta continuada a la integración. A la interrogación instante. La respuesta poética nos deja confundidos. Dice que del amor se puede decir todo impunemente y sin temor a equivocarnos, que es bueno y que es malo, que es justo e injusto, verdadero y falso, saludable y enfermo. Podemos